mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Cenamos. 1 Samuel capítulo 17, verso 12 al 24. La escena de la narración pasa del campo de batalla a David y sus mandados. Este es el mismo muchachito que Samuel había ungido como rey, ¿no es cierto? Sí. Y él estaba haciendo mandados y aún pastoreando las ovejas. Y claro, cuando el Señor te elige para una misión, Él también direcciona los sucesos. Y otra cosa que es bello de ver es que David seguía obediente y sujeto a su padre. A pesar de que ya fue ungido como rey. Sí, y esa obediencia y sujeción va a llevar a David al lugar correcto en el momento correcto. ¿Y qué va a pasar? Eso lo vamos a saber mañana. Lo que debemos saber es que si quieres servir a Dios de verdad, tienes que iniciar obedeciendo y puedes comenzar obedeciendo a tus padres, líderes, pastores, etc. El camino de la obediencia siempre te llevará a los propósitos de Dios.